Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí Julio Pardo operando técnicamente y aquí en la retaguardia, en los estudios Víctor Basterra. Hoy Fernando Tevere en la operación técnica, nuestra compañera Natacha Bianchi tomándose unos merecidos días de descanso. Y aquí me tienen solito. Como ya más o menos veníamos comentando con Ernestina Arias, nuestra compañera que nos vino aquí estando junto a mí durante tanto tiempo. Otras obligaciones le han hecho tener que dejarlo por ahora el programa. Esperemos que quizá en algún otro momento pueda cambiar esto. Por hoy voy a estar yo solo. Y vamos a ir empezando el programa. La primer noticia y la más importante, que a los 45 minutos del primer tiempo, San Lorenzo va ganando a Olimpo en Bahía Blanca por 1-0. Esa es la noticia importante y esperemos que luego de los últimos 45 minutos, cuando ya nos estemos despidiendo, podamos dar el resultado final, que no puede ser otro que el triunfo de San Lorenzo. Acá me dice, Fernando me hace gesto, me mira con cara extrañada. Sí, ¿por qué? ¿No puede ganar? Si el otro día ganó con 2 minutos ya de tiempo suplementario, hizo el gol de la victoria, ¿por qué ahora no lo va a poder hacer o mantenerlo? Bueno, vamos a empezar un poco con los temas del día de hoy. A mí me quedó una duda, ¿no? Yo puse hoy en el Facebook, digo, ¿volvió Moreno al INDEC o no? Bueno, En un ratito se lo vamos a preguntar a Raúl Llanesa, que él es un integrante de la Junta Interna de ATE INDEC, uno de los que viene luchando desde la época justamente de Moreno, de la intervención en el 2007, por la normalización del INDEC, por la restitución de sus trabajadores que habían sido echados. Y ahora parece que, bueno, a Graciela Bevacqua, que la habían echado Moreno y compañía, que la había restituido en su cargo Todesca, y nos encontramos con que, nada, le pidió que se corriera. Aparentemente no la echaron del INDEC, pero sí del lugar que tenía, que era prácticamente el segundo cargo en importancia, ¿no? Y por otro lado, también aquí con el tema de la ciudad, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso. Él es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, donde tenemos un nuevo organigrama de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a charlar con él para que nos diga de qué se trata. Y también vamos a charlar del primer veto de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y si nos queda un poco de tiempo, veremos a ver las últimas novedades, por lo menos, ¿no?, sobre algo que todos los años a esta altura, por más de que cambien los gobiernos, es un clásico, y es el tira y afloja entre los docentes y el gobierno nacional. Ustedes saben que hasta ahora se venía planteando, y hasta ahora no han cambiado, se venía planteando como un acuerdo a nivel nacional con el ministro de Educación de la Nación, en este caso Esteban Bullrich, para fijar un salario testigo, para que ninguna provincia pueda firmar para abajo de ahí ningún salario. Bueno, parecería que ahora le están haciendo alguna oferta nueva y los gremios lo están discutiendo. Por supuesto, los gremios lo están resolviendo entre ellos, entre cúpulas. No hay asambleas, no hay consulta entre los docentes para ver qué deciden. cosa que ya nos tienen bastante acostumbrados. Así que, y a los docentes también lo tienen acostumbrado, por supuesto, tienen que salir a remar. Bueno, vamos ya para ir dando inicio al programa, Fer, a una cortina, a una pausa y volvemos en 2 minutos, 3 minutos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos entonces en otras voces, otras propuestas, mientras tratamos de ver de tener ya la comunicación con Raúl Llanesa, que él es miembro de la Junta Interna, como decía ATE, del gobierno de la Junta Interna ATE-INDEC, con las últimas novedades que haya allí luego del desplazamiento de Graciela Bevacqua, ¿no? Ya lo tenemos a Raúl Llanesa. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas noches. Luis Angió te saluda. ¿Hola? ¿Hola, Raúl? Hola. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿me escuchás bien ahora? Sí, a tu ahora. Bueno, Raúl, yo había titulado un poco, no sé si irónicamente o bien, esto de volvió Moreno al INDE, porque Graciela Bevacqua, una mujer que ustedes la han defendido, la hemos defendido desde el punto de vista profesional también y gremial, fue desplazada en su momento cuando hubo cambio de gobierno. Este gobierno la llamó y la convocó como una reivindicación, y además porque evidentemente sabían que es una de las personas más formadas para trabajar ahí. Sí. ¿Y qué pasó ahora? ¿Y ustedes como trabajadores cómo lo están viendo esto? Bueno, la verdad es que sorprendido como a vos, ¿no? Una técnica que fue desplazada por Moreno y vos la hacés desplazada por divergencia respecto a la urgencia en sacar un número. Ahora, pues sacarlo más o menos hecha, es sacar un dato el cual se utilizan para muchísimas cosas, entre ellos, bueno, no solamente los temas de que van a poner bono atado al CER, o que van a ofrecer bono atado al CER, sino de las utilizaciones de jubilación, utilizaciones de alimentos, en juicios, se sirve como parámetro de la utilización de alquiler, y encima, para nuestro caso como trabajadores, para la discusión paritaria del aumento salarial o de la recomposición salarial. Digamos que es un problema que ya nos llama peligroso muchísimo la atención. Es una práctica que realizó el anterior gobierno y, digamos, que debería haber zanjado de otra manera y no con un desplazamiento. Claro. Ahora, en realidad ustedes vienen sufriéndolo, vienen haciendo los abrazos todos los meses por la situación de la patota, lo que fue descabezamiento de áreas. ¿Tan devastado quedó el INDE como para...? Lo dijo Todesca el 15 de diciembre, ¿eh? Sí. No lo dice Luis Anquión, no lo dice Raúl Llanesa, no lo dice ningún compañero del INDE. O sea, aquí lo dijimos y lo venimos sosteniendo desde el 2007. Lo dijo, claro, Todesca cuando ingresó. Encontró el INDE devastado, con situaciones de irregularidad en las contrataciones, con más picadoras de papel y CD que computadoras, sí, etcétera, etcétera. O sea, el diagnóstico lo hizo él. Pero también es verdad que Graciela Bevacqua dijo que para recomponer todo eso iba a tardar meses y Todesca lo avaló. Porque sí, en ningún momento se lo negó. Vos me estás hablando del 15 de diciembre y estamos a 15 de febrero, pasaron 2 meses. Sí, pero son dichos, es simplemente googlear, sí, sí, Todesca y te vas a dar todos estos dichos. Claro. La verdad llama la atención, ¿no?, que la urgencia política de sacar un dato lamentablemente vuelva a sabotear o vuelva a caer sobre quienes simplemente elaboramos un dato para que le tiene que servir a la sociedad toda. Ahora, Raúl, junto con Graciela Bevacqua, ¿habían reincorporado a otros compañeros y compañeras que estaban trabajando junto con ella? Hay una situación de esa, de re ingreso de compañeros que, bueno, podría haber sido más masivo si no pasarían estas cosas, ¿no? Claro, y ahora, ¿cuál es la expectativa con ellos? Porque si... Pues bueno, o sea, iremos viendo día a día, hay un nuevo director técnico que acompañará o no estos reingresos, y bueno, nosotros tenemos pedido una reunión con Todesca, hicimos antes de todo esto, el miércoles, jueves pasado, y bueno, y ahora hoy más que nunca volvemos a la carga sobre ese pedido de reunión. Ahora, vos no, sí, vos no pensás, a mí ayer me llamó muchísimo la atención, y en política no hay casualidades, que al sacar el índice Congreso y además el índice del IPEC de Capital, es como que el gobierno quedaba muy desfasado. Y esa es una de las razones también. No cómo puede sacar el INDEC IPC Congreso y no tengamos un dato nosotros. O sea, me parece que esto también fue una cosa que balanceó la balanza respecto a la salida de Bosco. Claro. Igual, esta es mi opinión, ¿no? Convengamos, quizá coincidimos, pero no se corta el hilo por lo más delgado o por la cabeza más visible, porque en realidad... Bueno, pues esto genera, como decís vos, eso, al hacer esto genera incertidumbre hacia abajo. Si la persona más emblemática la corre de un día para el otro, ¿qué pasa con el resto, no? Sí, sí. Y ustedes estiman entonces que sí, que no va a, o sea, todo lo que salga distinto a lo que más o menos apurada y todo tenía planeado Bevacqua, todo también va a ser un poco a la Bartora, vamos a decir, para hablar claro. Sí, va a ser que, a ver, van a tener que las autoridades del organismo, quien sea acá a cargo de la dirección técnica, ver cómo justifica y aclara si es provisorio, si va a estar sujeto a revisión o no. Eso lo, y nosotros también veremos de cuál es la seriedad del dato. Por ahora no hacemos futurología, somos laburantes. ¿Viste? Veis que también si vos hablás y ponés en tela de juicio algunas cosas, pueden caer algunos puestos de trabajo y somos criteriosos. Pero vemos cuando salga el dato y como lo hicimos antes, lo mantendremos. Nuestra responsabilidad es la de que el INDEC dé datos fidedignos, confiables. Ahora, te hago otra pregunta, sí, incluso para nuestros oyentes. Sí, cómo no. Si bien sabemos que en el INDEC lo que pesa por su cuestión política es el IPC, el índice de precio al consumidor, de los otros índices que saca el INDEC, porque saca muchísimo, pobreza, desocupación, vivienda y demás, ¿eso tampoco se puede reconstruir rápido? Mira, todo lleva un tiempo, pero digamos, el dato sensible es el IPC, y el dato sensible entre un par de meses va a ser la pobreza e indigencia, como lo decís. Claro. Así que bueno, nada, veremos eso, lamentablemente cuando surja ese tema, veremos qué pasa. Bien, y ahora, por último, sí, cómo no, te agradezco la parte, vamos a decir, es gremial la de ustedes también, pero más específicamente del problema salarial de ustedes, ¿cómo va a estar? ¿Se están preparando para la marcha del 24? ¿Cómo sí, está preparando, estamos tratando de convencer a estos compañeros que es momento de salir, aunque estas situaciones generan temor en el conjunto de trabajadores, no solamente el INDEC, y estamos pidiéndole al INDEC a través de nuestra secretaría, de nuestro sindicato, que el salario sea igual a 15, el piso, 15.677 pesos, que es el dato que surge de una estimación de una canasta de ingresos mínimos que está colgada en nuestra página www.atindec.org.ar. Ajá. Y ustedes entonces el 24 se suman al paro nacional. Sí, señor. Que también va a ser aquí en Buenos Aires, en la capital, de todos los organismos, ¿no? Tanto también ATE de los organismos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, como los de la Nación. ¿Ustedes ahí en el INDEC también sufrieron estos despidos por estos supuestos? Fue menor, pero la verdad nos, con todos estos temas estamos atentos para que no hayan despidos. La verdad que se despidan trabajadores simplemente porque pertenecen a tal o cual organización política o partido político, nos parece lamentable. Claro, claro, claro. Pero no ustedes no han tenido tan masivo como... No, fue mucho menos. Está bien, está bien. Bueno, Raúl, sabemos que estás también hoy, vas a estar en un programa también, ¿no? Me comentaste. Sí, un ratito, ya estoy saliendo. Dale, esperemos también, le queremos decir a nuestros oyentes que a partir de las 9 lo pueden ver, ¿no? En C5N vas a estar. Sí, con Silvestre. Así ahí también van a poder explayarse y comentar bien esta situación. Bueno, Raúl, te agradezco la conversación, nos seguimos en contacto y esperemos que un abrazo, que se resuelta. Chau, chau. Hasta luego. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo le ha ido a Blandi en el arranque de este año? El gol a Boca en la Supercopa, le fue bien en el verano. Un futbolista que pasó por el fútbol francés, por el Amiens, y que hoy por hoy, para Pablo Guede y el cuerpo técnico, es un futbolista determinante y fundamental en este plantel de San Lorenzo. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, versión deportiva. Ahí estaba Fernando Tevere poniendo el audio de San Lorenzo. Ahora 2, Olimpo de Bahía Blanca 0. Parece que está bien el equipo. Está bien el equipo. Bueno, no, tampoco hay que hacer mucha laraca porque recién empieza el campeonato y estos partidos no es nada fácil ir a ganar a Bahía Blanca en Olimpo, ¿no? A Olimpo, que es un equipo que la pelea también. Pero bueno, estamos. Vamos a seguir con lo nuestro porque si no ya nos estamos pasando los minutos. Acá me llegó una información de parte de Fernando Tevere. Tiene que ver con los medios de comunicación, qué cosa, ¿no? Ayer comentábamos en el programa Vida Inmortales la situación de Tiempo Argentino y de Radio América y de todas las otras medios del grupo Polsky y Garfunkel, donde se lo habían comprado se lo habían vendido a Martínez Roja, un empresario correntino que de medio de comunicación, creo que lo más cerca que tuvo a haber comprado un diario en el kiosco de la esquina. Lo primero que hizo al comprar el diario y la radio fue comprometerse con los trabajadores a pagarle los sueldos adeudados, que son en noviembre, diciembre, enero, aguinaldo, y ya pasó un mes y hasta el día de hoy no lo han hecho. O sea, los medios van cambiando de mano. Ayer parecía que el Ministerio de Trabajo de la Nación iba a sancionarlo a este empresario, Martínez Rojas, por no haber cumplido lo que se había comprometido, pero parece que esto se frenó porque surgió así como una versión desde el propio Ministerio de Trabajo, que que había algún interesado en comprar esos dos medios. O sea, estarían pasándose de mano otra vez uno al otro. Lo más probable es que esto sea una maniobra dilatoria y mientras tanto los trabajadores siguen tomando la redacción, la radio está sin salir al aire, el diario tampoco se emite, están haciendo un diario digital, que es el diario el Tiempo de los Trabajadores. Y ahora nos enteramos que Víctor Santamaría, el dirigente del gremio de los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal, aunque él nunca haya agarrado una pala y una escoba nunca en la puerta de un edificio, lo heredó ese sindicato de parte de su padre. A lo sumo, lo que habrá hecho alguna vez, habrá vivido en una portería con el viejo, me imagino. Pero bueno, nada más. Pero él ya tiene varios medios, ¿no? Él tiene la M750, donde aquí Fernando Tevele tiene una participación los viernes a la tarde, en el programa de ¿cómo se llama? De Vicky Torres y Gustavo Campana. Por supuesto, es una radio que la dirige artísticamente Eduardo Aliberti, no paga los salarios, o sea que va de arriba para Aliberti, Fernando, ¿no? Eso está claro. Fernando me aclara, así que la participación que tiene no es una participación accionaria, es una participación de columnista en el programa. Digo para que no se confundan algunos. Bueno, y Víctor Santamaría, ¿qué tenía entonces? AM750, FM Malena 89.1, el semanario Diario Z y las revistas PIN, Planeta Urbano y Caras y Caretas, se va a quedar aparentemente con la mayoría accionaria de la editorial La Página Sociedad Anónima, que no es otra que la editora de Página 12, ¿no? Otrora Página Oficial, era la segunda, vamos a decir, la versión en papel del boletín oficial, hasta el 10 de diciembre. Ahora, después del 10 de diciembre, ha cambiado un poquito su tónica. Por ahí parecería que han retomado un poco la historia de Página 12, que era un diario que muchos de nosotros leíamos porque era lo que otros diarios no publicaban. Ahora eso ya no pasa. Y Víctor Santamaría se va a quedar con otro medio de comunicación. O sea que en algún momento se había hablado de que Página 12, que Clarín lo tenía, ¿no? Página 12, sí, que tenía una participación accionaria. Debe de ser hasta que después se peleó con Néstor Kirchner y Clarín, que se peleó con Néstor Kirchner. Y ahí, bueno, definieron los tantos. ¿Te acordás quién es el director, Fernando, de Página 12? ¿O el editor? No recuerdo quiénes son. No sé si son los que estuvieron siempre. Bueno, digamos que es un diario que fundó y refundió Jorge Lanata, ¿no? Cuando después él se fue, compró, también fundó y fundió el diario Crítica, donde varios de los compañeros periodistas que están hoy trabajando en Tiempo Argentino estuvieron en el diario Crítica, ¿no? Acá me dice, sí, Fernando, Ernesto Tiefenberg es el que lo dirige y que en su momento fue fundado con plata del ERP, ¿no? Del PRT. Así que bueno, esta es la historia de algunos medios de comunicación nacionales, pero de la ciudad de Buenos Aires más que nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a una cortinita y veremos si nos podemos comunicar con Jonathan Santana.

escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y el tema, escuchábamos al grupo Viole Tango. Y el tango es Quejas de Bandoneón, ¿no? Un tema de Aníbal Troilo, ahora interpretado por estos muchachos que hacen muy buen tango, muy buen bandoneón. Bueno, estábamos nosotros con esto de querer comunicarnos con Jonathan Valdivieso, que él es del Observatorio de la Ciudad de Defensa del Derecho a la Ciudad, porque el gobierno de la ciudad implementó, estructuró un nuevo organigrama de la vivienda en la ciudad. Y en principio lo que ellos nos comentaban, por eso queríamos hablar con Jonathan, esperemos poder antes de que termine el programa, que cuenta con la Ciudad de Buenos Aires cuenta con diversos organismos que dependen de distintos ministerios, ¿no? Y que tienen competencia en esta materia del tema de vivienda. Y que todos estos organismos fueron implementando políticas habitacionales en forma desarticulada, tanto territorial como institucionalmente. Que eso lo que fue marcando una alta ineficiencia, porque la fragmentación en la función y la incapacidad de aplicar políticas urbanas que integraran siempre fue. Nunca se pudo llevar adelante. Nos dice que la nueva ley del Ministerio de la Ciudad, la ley 5460, que fue sancionada el 3 de diciembre del 2015, no resuelve ni profundiza, no resuelve, sino que profundiza y consolida el problema de esta desarticulación institucional, ¿no? Porque incrementa esta fragmentación, responsabilidades respecto a los organismos que tienen a su cargo cuestiones relativas a la vivienda y el hábitat. Dice, y entonces ellos hicieron un extenso informe que está en la página de ellos, en la página del derecho Observatorio del Derecho a la Ciudad, es observatoriociudad.org, y allí ellos en ese informe lo que dicen es proponer y servirse de guía para todos aquellos que trabajan con problemas de acceso a la vivienda, ¿no? O simplemente con los que quieran entender el tema, de manera que pueda comprenderse con mayor claridad el nuevo organigrama del gobierno de la ciudad y cuáles son las nuevas competencias de cada organismo, para que de esta manera puedan canalizar los reclamos con mayor eficiencia. Entender cuáles fueron las fallas del modelo anterior y las que parecen replicarse en la actual es una herramienta que nos ayuda a pensar políticas que no repitan errores del pasado. Luego dice que el organigrama dispuesto por la actual gestión del gobierno, del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a través de la ley, esta ley, la 5460, y su decreto reglamentario 363 del 2015, vino a profundizar la cantidad de organismos que tienen bajo competencia atender la emergencia habitacional de la ciudad, agravando los aspectos negativos institucionales en cuanto a la gestión anterior. Ellos un poco dan algunas conclusiones de ese informe y cuentan que cuando terminó la gestión anterior de Mauricio Macri, la cuestión habitacional había quedado concentrado bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Económico y las situaciones de extrema emergencia en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social. Ambos ministerios desaparecieron en la actual gestión y los organismos que se encontraban bajo su esfera fueron distribuidos en diversos ministerios. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, que dependía del Ministerio de Desarrollo Económico, pasó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. La ex SECHI, que también era un organismo de vivienda, pasó del Ministerio de Desarrollo Económico al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Y la Corporación Buenos Aires Sur, que es una sociedad del Estado, que también dependía de Desarrollo Económico, pasó al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Ellos analizan que estos organismos concentrados bajo un solo ministerio ahora se encuentran en tres ministerios distintos. Y en la gestión anterior, bajo ese mismo ministerio, no se logró ningún tipo de coordinación o trabajos conjuntos entre estos organismos. O sea, están diciendo, si con esas tres dependencias que dependían del Ministerio de Desarrollo Económico nunca pudieron coordinar políticas más o menos coherentes, menos lo van a poder hacer al haberlo descentralizado en tres ministerios distintos, ¿no? Ellos hablan de que es importante la creación de un Ministerio del Hábitat, pero lamentablemente este avance no fue acompañado con la concentración de los programas y organismos que tienen por objeto atender la cuestión habitacional bajo su órbita. Se creó un ministerio cuyo nombre en apariencia muestra que tendrá bajo su jurisdicción las políticas de hábitat, o por lo menos las habitacionales, pero en su interior solo unos cuantos organismos estarán bajo su coordinación. Bueno, es bastante, bastante interesante esto. Fundamentalmente ellos también hablan y se dirigen al tema de la urbanización de las villas, como la Villa 31 y 31 bis, que queda en manos de un nuevo organismo. Dice, en el año 2010, a través del decreto 495 del 2010, se creó el programa de mejoras para la Villa 31 y 31 bis en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Luego pasó a otra órbita, ahora a la actual Jefatura y Gabinete de Ministros. Se le atribuyó la competencia para diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización y urbanización de la Villa 31 y 31 bis a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Bueno, en definitiva lo que vemos es que no hay muchas posibilidades de que esto se termine de resolver lo mejor posible, más allá del tema de la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hemos tratado en el programa, ¿no?, lo que el gobierno de la ciudad, a través de sus legisladores y la farsa de lo que fue una audiencia pública, la farsa no por los que participaron en la audiencia pública, sino la farsa de lo que hicieron a pesar de la audiencia pública, donde una inmensa mayoría de habitantes y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires fueron y rechazaron las cesiones de terrenos y edificios que el gobierno de la ciudad le dio a la curia metropolitana, donde solamente 6 o 7 legisladores rechazaron ese proyecto de ley. O sea que seguimos con el tema de la vivienda y de los terrenos, que el gobierno, en vez de destinarlo a tener políticas habitacionales, las regala, porque las regaló, las dio sin cargo. Y ahora, por último, tengo otra información, que esto me llegó en estos días, pero yo no lo conocía. No sé si Fernando lo sabe, pero le va a significar algo para él. ¿Te acordás? ¿Conocés los terrenos de la calle Humboldt al lado de la cancha Atlanta? Bueno, esos terrenos hace más de 30 años que no tenían, estaban en litigio y demás. La legislatura, con el voto de los legisladores del PRO, votó la cesión de esos terrenos al Club Atlanta. Bueno, el primer veto en el mandato de Larreta fue ese, vetar esa ley. O sea, Atlanta, que podía tener y está haciendo ahora un microestadio interesante allí, y estos terrenos están más sobre la calle Humboldt, de la sede social, más para el lado de la avenida Corrientes y no para el lado de la calle Padilla y de la calle Warnes, ¿no?, que es donde está haciéndose el microestadio. Y esto lo... La ley estipulaba la expropiación de los terrenos abandonados linderos al Club Atlanta de Villa Crespo, como dije, y se los cedían para que hicieran actividad educativa, deportiva, recreativa. Ahí empezó a haber una interesante actividad deportiva para los chicos del barrio. Mi nieta iba, ahora ya no, pero iba a jugar handball, hay fútbol, hay papi fútbol, hay futsal. Está interesante, para por lo menos Y bueno, y ahí también van, como la mayoría de, de los clubes sociales, escuelas, hacer también actividades, las actividades físicas que no tienen en sus colegios, muchos de ellos, ¿no? Y la ley está aprobada por unanimidad, 58 votos a favor estuvo y ninguno en contra. Esto fue votado el 3 de diciembre, declarado utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno abandonado hace más de 30 años. Lindero al popular Club Atlético Atlanta en el barrio Villa Crespo. La Reta continúa así la tradición iniciada por Macri, que se destacó como vetador serial de leyes trabajadas y votadas por todos los bloques de la legislatura, incluyendo las el bloque del PRO, ¿no? Es muy loco esto, porque los argumentos no, yo los leí, no tienen mucho fundamento en cuanto a los por qué. Esperemos que, bueno, no sé si esto desde el punto de vista legal hay que esperar un año, dos años para que se pueda volver a tratar la ley, pero lo concreto es que son unos terrenos que están allí abandonados, pero no tanto. Hace mucho que no va Fernando por allí, vos, porque alguien está haciendo negocio ahí, porque ahí entran y salen autos, camiones, se dejan cosas, hay camiones acoplados, hay un edificio, un esqueleto de hormigón sin terminar, muy grande, que la verdad no se sabe de quién es, yo nunca supe de quién es, a pesar de ser del barrio. Pero bueno, esperemos que... Bueno, los hinchas de Atlanta habían festejado la votación de esa ley, eso en su momento. Ahora veremos qué hacen. Tendrán que ir, como los hinchas de San Lorenzo, a manifestarse a la legislatura o a la puerta de ahí del gobierno de la ciudad a exigirle a la Reta que vete el veto, y que vuelva a tener la vigencia que le dieron los legisladores. Digo, una vez que prácticamente por unanimidad los legisladores votan una ley a favor de alguien, porque generalmente cuando votan, no votan en unanimidad, sino votan por los dos bloques mayoritarios, el PRO y el Frente para la Victoria, pero para los negocios de ellos, y en este caso por lo menos votaron una ley a favor de un sector de la sociedad para algo positivo, bueno, que se muevan un poco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Fer, va a ser difícil ya podernos comunicar con Jonathan, creo que igual lo más importante del tema lo fui comentando, quizá para el martes próximo podamos tener una posibilidad de comunicarnos con él y que nos amplíe un poco más este tema, más en detalle, en cosas que ellos estudian permanentemente. Igualmente, para nuestros oyentes, ya les digo que entren a observatorio ciudad todojunto.org, y ahí van a ver en la página de ellos todo lo que hay respecto a temas de la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente del tema vivienda, ¿no? Bueno, vamos a ir a un temita, a una pausa y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. cubana. Bien, seguimos ya los últimos cuatro minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Hoy musicalizó Fernando Tevele aquella solitaria vaca cubana, Los Redonditos de Ricota, Patricio Rey. Tema viejo, pero siempre ahí está, vigente. Bueno, nada, últimas noticias. Estoy mirando la página del ENRE que te da los datos sobre los distintos cortes o la cantidad de cortes que hay. En EDESUR dice que hay 11.157 usuarios sin suministro. San Cristóbal tiene 3.256, Montserrat 20 usuarios afectados y Villa Crespo 3.759. Te aclaro que Villa Crespo ayer estuvieron 4 días sin luz desde el viernes. Ayer decidieron, ya hartos, cortar la avenida allí en Corrientes y Araos, por allí, porque toda esa zona estaba sin energía eléctrica. A las 2 horas vinieron desde sur, cambiaron los fusibles, entonces los usuarios tuvieron energía, pero ya, obvio, con el consumo, el alto consumo, el calor, los fusibles no resisten y otra vez se quedaron sin luz. Así que, bueno, están otra vez sin luz. Dice que ayer el total de afectados fue 56.907. No sé cómo los cuentan. En realidad no sé, lo deben de contar con algún reducidor de cabeza, como mínimo, para que no los vean a todos, porque no puede ser. Hoy todo el día en toda la radio diciendo los cortes de luz y la gente reclamando y llamando y esta gente diciendo que no hay cortes de luz. Y en Edenor 26.016, en el barrio de Palermo 1.313, en Martínez 553. ¡Oh, papá! Le cortaron la luz a Nordelta. 2.273. Sin luz en Nordelta, quema acá, pobres tipos. Bueno, en Recoleta, 4.170. No, loco, no me hagan esto. En Belgrano, C, 105. No, en Martínez, 51. A ver, pónganse la pila, hermano. Esos barrios no pueden quedar sin luz. ¿Te acordás cuando fue el año pasado? También hubo un corte muy grande en la zona de Recoleta y en 24 horas le pusieron 16 grupos electrógenos sobre Avenida Libertador, creo que fue. Una locura, una locura. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Calculamos que puede haber noticias sobre el acuerdo o no docente. Al final del programa hoy estábamos escuchando a Carlos Morquio y sus compañeros y compañeras en Tengo una Idea, que están tratando de buscar un auto Corsa gris que atropelló a una chica de 16 años hace 2 días y la mató allí en Scalabrini, Ortiz y Vera, en Villa Crespo. Bueno, esperemos, creo que hoy iban a hacer un corte así en la avenida para reclamar que se pongan a investigar. Y están buscando las cámaras de seguridad ahí del barrio, de la zona, para ver si pueden encontrar esta chica que a las 5:30 de la mañana iba con su novio cruzando Scalabrini Ortiz con el semáforo para ella en verde y un auto la atropelló. La chiquita vivía ahí en Camargo al 200, era hija de un matrimonio, justamente de un encargado de edificio ahí en la zona. Bueno, gracias Fer, nos vamos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.